grito, no la llores. Se llevaron mi mujer a cambio de un dinero que debía. Se llevaron mi mujer a cambio de un dinero que debía. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. Pago lo que debo, hombre, para que se lleven hoy la mía. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. ¡Upa! Joselito, como siempre se llevaron tu mujer a cambio de ese dinero que debías. Como siempre se llevaron tu mujer a cambio de ese dinero que debías. Yo no pago lo que debo, hombre, para que se lleven hoy la mía. Yo no pago lo que debo, hombre, para que se lleven hoy la mía. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. ¡Ah, caramba, Joselito, eso está bueno! Yo no pago lo que debo. ¡No la llores! ¡Ya, carajo, Joselito, si esto es cierto!